Hola a todos amigos de Infosys Tech y Radio Geek, soy Ángel y bueno, los chicos de Sharkoon nos han cedido un ratón y una alfombrilla. Las he estado testeando durante aproximadamente un mes y os voy a hablar de mi experiencia, más allá de las características técnicas, que algo sí que os diré. Quería un poco pues hablaros de mi experiencia, porque a la hora de la verdad, pues un poco las características las podéis encontrar por internet y bueno, quizás os digan algo o no. Pero os voy a hablar de mi experiencia, como digo. Vamos allá. Primero deciros que las cajas, suelo ver las cajas y dices, bueno, esto es un producto de calidad. El ratón es el Sharkoon SG-M1 y la alfombrilla es la SG-P1, ¿de acuerdo? Alfombrillas hay varias tallas. A nosotros nos han cedido la talla L, que es una alfombrilla de 355 milímetros por 255 milímetros. Si queréis, os voy a hablar primero de la alfombrilla. Tiene un ancho de 2,5 milímetros y pesa unos 122 gramos. La alfombrilla es de la serie Skiller y bueno, tiene la superficie de arriba pues está hecha de un material de tela que proporciona una alta sensibilidad y cuando utilizas el ratón la verdad es que se desliza muy muy bien. Y es uno de los productos, yo la verdad es que he utilizado alfombrillas, pero ninguna como esta, está muy chula. Es un poco pesada, como podéis ver, 122 gramos. Y bueno, ¿por qué es pesada, ¿no? Esta alfombrilla? Bueno, primero que la parte de abajo es gomosa y gracias a que es gomosa y a este peso evita desplazamientos, ¿de acuerdo? Evidentemente, la marca Sharkoon, deciros que es una marca que está dedicada sobre todo a artículos de gamers. Por lo tanto, estamos hablando de un ratón que le vamos a dar mucho uso. Entonces, lo que nos interesa precisamente es esto. Deciros también que, bueno, aunque no seáis gamers, yo lo he utilizado para jugar y me ha encantado, pero aunque yo no soy gamer como tal, deciros que también es muy útil a la hora de la edición fotográfica. Aquí sí que yo le doy un uso más intensivo. Y además que es un ratón que, como os hablaré más adelante, el ratón es un ratón que la verdad es que es muy agradable de utilizar. Por lo tanto, no es exclusivo, un producto exclusivo a que yo digas, bueno, lo voy a utilizar para gamer y si no soy gamer, pues esto no es mi producto. No. Es un producto que ahora os explicaré, que te da una sensación muy agradable. Bueno, como os decía, el sensor óptico, es un ratón óptico, evidentemente, es de 10.800 dpi. Esto quiere decir que tiene una altísima precisión. Y aquí es donde os decía, claro, altísima precisión, ¿para qué? Bueno, evidentemente para jugar necesitas una alta precisión. Y luego si lo quieres utilizar también en el aspecto fotográfico, como os digo, a la hora del retoque, pues tiene una precisión increíble. Incluye 12 botones, que son programables, mediante un software que incluye el propio ratón. Cuando lo abrimos dentro aparece un CD-ROM. ¿Dónde está este software? Deciros que este software, si configuras el ratón desde Windows, yo abrí mi sesión de Windows 10, instalo el programa, un programa que, bueno, podemos configurar muchas cosas, como puede ser, por ejemplo, los colores, la intensidad de colores, los DPI. En la parte superior, pues tiene los dos botones convencionales, como la mayor parte de los ratones, con la ruedecita, y justo debajo aparecen dos botones pequeñitos. Si clicamos, tal como viene de serie el ratón, arriba o abajo, vamos cambiando los DPI de manera que cambia tanto la precisión como la velocidad. A la misma vez cambia el color. Esto es alucinante porque, bueno, tiene una luz LED, por así decirlo, dentro del propio ratón, que aparece la S de Sharkoon y los botoncitos pues van cambiando de color en función de los DPI que vayamos cambiando la precisión. Va cambiando pues a color rojo, azul, lila, naranja. La verdad es que es muy bonito, a la hora de verlo encendido pues se ve bonito, ¿no? Pero bueno, no nos guiemos por la estética y deciros que bueno, estos 12 botones que incluye, la suma de los 12 botones, tanto los dos superiores, estos dos pequeñitos de abajo, la rueda, que podemos pulsarla también, y justo en el donde iría ubicado el pulgar a la hora de coger el ratón, pues aparecen 5 botones más que podemos programar. Es un software exclusivo de Windows, pero el punto fuerte es que, bueno, me puse en contacto con la gente de Sharkoon y dije, ostras, no me digas, es que esto no funciona con Linux, yo dando por hecho que tendría que funcionar cuando sé que la mayor parte de las cosas en Linux no funcionan, ¿vale? Hay dispositivos de este tipo que nunca aparece en la caja que funcione con Linux. Yo ya era consciente de que no funcionaría el software con Linux, pero ellos me dijeron, no, no, tranquilo, o sea, tú configúralo, configura los botones y verás que te funcionará Linux sin ningún problema. Y así lo hice y funciona perfectamente. Podemos configurar los botones y personalizarlos como nosotros queramos. Aparecen muchas opciones, como os podréis imaginar, desde subir, bajar volumen, copiar, pegar, abrir el navegador, abrir el reproductor de música, pasar canciones hacia adelante, hacia atrás. Bueno, pues todo esto podemos personalizarlo en esos botones. Y bueno, pues está muy bien. Y como os digo, abro la sesión en Linux y sin problemas, funciona a la perfección. Así que, bueno, un punto muy fuerte. Esto quiere decir que no lo he podido utilizar en Mac, pero doy por hecho que también tiene que funcionar. O sea, que está muy bien. Es una lástima que el software, o sea, la mayor parte de los usuarios utilizan Windows, pero bueno, esto no quiere decir que sea un ratón exclusivo para este sistema operativo, sino que además podemos utilizarlo en el resto de sistemas operativos sin ningún problema. Así que está muy bien. El cable es muy rígido, el cable del ratón, y tiene es como mallado y tiene como un trenzado entre negro y azul, ¿vale? Tiene un diseño así bonito y, por supuesto, la conexión al PC es mediante conexión USB. Al abrir la caja también encontramos una bolsita con unos adhesivos, que son unos adhesivos para pegar en la parte inferior del ratón. Como sabéis, hay como unos, como si fuera, iba a decir unas patitas, ¿no? Como una gomita en la parte inferior del ratón, que cuando desplazamos, pues claro, como es un ratón que le vamos a dar mucho uso, se sobreentiende, sobre todo si eres gamer, pues bueno, esto sufrirá un desgaste, de manera que Sharkoon, en este caso, pues nos ofrece estos adhesivos para poder reemplazarlo una vez se haya gastado. O sea, que es una cosa que está muy bien y que es de agradecer a los chicos de Sharkoon. A la hora de coger el ratón, como os digo, es muy ergonómico y muy agradable a la mano. Se adapta pero perfectamente. Tiene un tacto así como gomoso, es de plástico, pero tiene un tacto así como gomoso. Y además se adapta muy bien a manos grandes. Como os digo, los botones quedan, los cinco botones en el lateral, quedan a la altura del dedo pulgar. Siempre hablamos de mano diestra. Y bueno, no interfiere a la hora de tocar los botones. La verdad es que queda muy bien. Podemos programar los 12. Inclusive, yo para mí lo más importante de programar son estos 5, pero bueno, podéis programar el resto sin ningún problema. Hasta incluso me ha hecho gracia porque hay una opción. Yo me he puesto la opción de copiar-pegar y eso me ha encantado, así no tengo que utilizar el teclado. Y también lo de subir-bajar volumen. Pero bueno, podéis utilizar también la opción de hacer doble clic. O sea, simplemente clicando una vez, pues hace un doble clic. O sea, que es esto todo son cosas que vienen preestablecidas en el software de Sharkoon. Ahí podréis ver y, bueno, podréis ir configurando una a una las diferentes posibilidades. Después, en la parte inferior, aparece un botoncito. Y, bueno, es una pequeña sorpresa. Está en la parte inferior derecha, visto desde arriba. Y dices, bueno, ¿y esto qué es? Y cuando clicas, pues aparece una pequeña bandejita donde aparecen como si fueran unas pilas de botón que son de un peso de 4 gramos. Esto está también muy bien. Es la posibilidad de, en función tu uso, puedes cambiar el peso del ratón con estas pesitas. Puedes quitar, pues serían, ya os digo, son como unas pilas de estas de botón y, bueno, puedes personalizar, ya os digo, el peso. Eso está, es una opción que no había visto nunca en ningún ratón y está muy interesante. Después, debajo de la rueda, como os he comentado, pues bueno, podemos cambiar los DPI de manera que el ratón por la pantalla se desliza más rápido o más lento, ¿de acuerdo? En función vamos cambiando los DPI y además tiene pues más precisión, como os había dicho antes. En la parte también donde está ubicado el pulgar aparecen como unas barritas que nos indica en qué DPI estamos utilizando. Todo esto es personalizable también mediante el software que nos ofrece Sharkoon. Preestablecido, viene por defecto pues unos valores, pero todo esto es, como os digo, personalizable. Y bien, pues esta ha sido un poco la experiencia. Lo cierto es que es un ratón que yo creo que, como os he dicho al principio, calidad-precio es imbatible. Yo creo que el precio está totalmente justificado. Porque al principio piensas, ostras, ¿realmente me puede sorprender un ratón? Pues bueno, está muy bien. Y sobre todo la alfombrilla, también es una de las cosas que normalmente las alfombrillas son así más como plastificadas. Y esta tiene, aparte del peso, ¿no? El hecho de que se agarra tan bien. Y sobre todo, como os digo, se desliza muy bien el cursor y se desliza el cursor, evidentemente por la pantalla, pero también el ratón de una forma muy cómoda. Entonces, bueno, pues esto pues al final hace una experiencia de uso más agradable. Decidiros que las alfombrillas, ya os digo, hay diferentes tallas. He visto por internet y hay hasta incluso una talla que abarca casi toda la mesa. Así que, bueno, todo esto, pues bueno, Es más personalizable. Y bueno, pues espero que os haya gustado este análisis. Deciros que tenéis el artículo en InfoSerTech, donde podréis un poco ver todo esto, ver la marca del ratón. Si queréis acceder y buscar más información por internet en la página de Sharkoon, pues ahí encontraréis más información. Y nada, si estáis ahí a la espera de comprar un ratón, os recomiendo este, porque no os va a decepcionar. Y ya os digo, otra de las cosas que no os va a decepcionar nada es la alfombrilla. Ya os digo, para mí ha sido una sorpresa también la alfombrilla porque, bueno, he utilizado alfombrillas que, como os digo, son más así, más plastificadas, y esta, pues la verdad es que denota una parte de la comodidad y el uso, denota una alfombrilla de muy alta calidad. Así que, bueno, sin más, un saludo a todos.